Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. Los hijos del alemán. Hace muchos años, en un municipio del Caribe hondureño, un ciudadano alemán convivió con una ciudadana hondureña. Mientras convivía en Honduras, esta ciudadana ya tenía dos hijos, los cuales recién nacidos él los inscribió como que era el padre biológico. Posteriormente, como la relación de pareja era normal, con mucha afectividad, viajaron a Alemania. Convivieron por algunos años en Alemania, la paisana hondureña, el ciudadano alemán y estos dos jóvenes que se fueron a corta edad, a los 5 y 4 años respectivamente. Cuando estos jóvenes ya eran adolescentes, la madre se separó del ciudadano alemán. Y en las circunstancias de las desavenencias, ella regresó a Honduras bajo la condición que él seguiría apoyando a los que legalmente eran sus hijos. E incluso cuando viajaron hacia Alemania, habían hecho las respectivas inscripciones en la embajada de Alemania, donde acreditaba que los jóvenes tenían también la nacionalidad alemana. En Alemania, este señor obtuvo incluso beneficios sociales y económicos en virtud de acreditar que tenía estos dos niños. Llegó un momento en que este señor hizo una gestión ante las autoridades alemanas y migratorias para acreditar que todo había sido una acción irregular y que estos niños no tenían ningún vínculo para tener la nacionalidad alemana. Los jóvenes, ya siendo adolescentes de 14 y 15 años, impactados, sin la madre y obviamente sin el apoyo del que supuestamente era su padre, el ciudadano alemán, se fueron de casa y acudieron a una organización de defensa de menores extranjeros, donde le asignaron a un abogado alemán argentino que empezó a hacer las diligencias e investigaciones en Honduras para investigar el origen de toda la documentación donde acreditaba que eran hijos del alemán. Al final se determinó que había una irregularidad en todo esto, pero estos jóvenes ya tenían más de 10 y 11 años de vivir en Alemania y prácticamente estaban incorporados en idioma, cultura, como adolescentes ya alemanes. Hasta su acento era de alemán, cosa que pudimos corroborar en una ocasión que vía telefónica los entrevistamos cuando nos comunicábamos con el abogado que los representaba. Al final, el Estado alemán les dio un estatus especial de residente. Desconocemos algunos detalles de cómo quedó lo de su nacionalidad, pero era todo un drama de los hijos del alemán. Curiosidades del Registro Civil. Malas prácticas en el Registro Civil Latinoamericano. Para el blog Registro Civil Apuntes.